madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ella tenga, porque al fin... Muy buenos días desde la Onda de Caño Roto. Hoy empezamos un nuevo programa de charla entre amigas en la Onda de Caño Roto, que estábamos aquí, Merche y yo, echándonos unos bailecitos pues divinos, ¿verdad, Merche? Buenos días, ya sabéis que lo que más nos gusta es hacer el ganso y bailar, bailamos lo que nos echen. Así que empezamos la mañana siempre con un poquito de música. Muchas gracias. Pues claro que sí, además esta canción bellísima que, bueno, nos da un inicio a un programa que va un poquito de esto, ¿no? De las mamás y de las cosas de las mamás. Bueno, pues recordar a nuestra audiencia que este programa se está escuchando en directo desde www.laonda.cc y nada, pues que luego después, todavía no, vamos a tardar un poquito, pero lo subiremos en formato podcast a nuestra página de La Onda de Caño Roto. En mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ya tenga. Bueno, pues hoy empezamos el programa con este estudio llenísimo de mujeres estupendas que además tienen este afán de radio y estas ganas de radio siempre y que vienen ahí con sus voces preparadas, sus temas preparados y con muchas ganas. Muy buenos días, Pepi, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, pues buenos días, claro que sí, vamos a hacer un programazo, porque siempre nos sale un programa con esas historias tan bonitas y esas experiencias que tenéis en la vida. Muy buenos días, Bisi, ¿cómo estás? Hola, pues bien, deseando empezar. Muy bien, pues con ello vamos. Buenos días, Eli, ¿cómo estás? Bueno, como ya les decía, feliz de retornar, he estado ausente y... ahora ya preparada para empezar el nuevo programa. Qué bien tenerte de vuelta. Bueno, le doy buenos días a Consuelo, que como siempre está de espectadora. Muy buenos días. ¿Qué tal todas? Estamos aquí reunidas, aunque yo participo poco, pero bueno, aquí con todas vosotras. Bueno, y nosotras contentas de tenerte aquí, como siempre. Muy buenos días, Nines, ¿cómo estás? Buenos días, pues estoy muy bien y muy contenta también de hacer otro programa nuevo. Pues yo también contenta de tenerte aquí. Buenos días, Chelo, ¿qué tal? Buenos días, pues nada, hemos pasado un fin de semana largo, estupendo, y ahora de nuevo incorporarnos a las tareas. Pues sí. Pero contenta sí. De volver a empezar. Eso decíamos Merche y yo, ¿no? Que esta semana corta había sido una carrera casi. Mm. Buenos días, Loli, ¿qué más sientes así con la cabeza? Claro. ¿Tú también has tenido que correr? No, no mucho. He estado tranquilita, tranquila, pero bien. Siempre yo vengo a las actividades contenta. Qué bien, a todas. Qué bien. Pues me da esa, igual una que otra. Esa es la actitud, claro que sí. Qué bien. Buenos días, Pilar, ¿qué tal estás? Buenos días, pues estoy bien, además muy contenta de venir a un nuevo programa. Y nosotras contentísimas de que, bueno, pues que vayamos a empezar este programazo sobre las mamás. Las mamás, qué importantes, ¿verdad, Merche? Sí, qué importante es en nuestras vidas y qué importante la historia de todas estas mamis. Yo soy mami perruna y tu mami gatuna. Así es. Cada una tiene sus responsabilidades. Pero hoy lo que nos interesa son las historias de estas mujeres que nos van a contar cosas tan interesantes. Pues sí, pues sí. Bueno, tenemos un programa por delante pues bonito, porque al final vamos a hablar de esos sentimientos que aparecen cuando somos mamás, ¿no? Y cuando una es madre, pues hay veces que va acompañado de muchas cosas muy bonitas y también de sentimientos que están encontrados, porque a veces, pues como decíamos fuera del estudio, no hay un manual de instrucciones, de repente tenemos una criaturita, ¿verdad? Me asienten con la cabeza todas, que depende absolutamente de la mamá, ¿no? Y bueno, pues a veces también nos enfrentamos un poco a críticas por un lado, críticas por otro, y ese sentimiento que a veces de culpa, que bueno, pues que en realidad vamos a hablar un poco de esto para también mitigarlo, ¿no? Para decirle a las mamás, oye, adelante, que lo estás haciendo bien, lo estás haciendo lo mejor que tú puedes. Pero bueno, antes de esto, vamos a poner un poquito de música con la canción que empezaba una serie maravillosa, no sé si os acordáis, que se llamaba Aída. ¿Por dónde ando? Ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todos los escribo. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aída empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Bueno, me encanta a mí esta canción, que me encanta cantarla y bailarla como la estábamos bailando aquí dándolo todo. Bueno, Merche nos trae algunos eventos que van a hacer aquí en la Frater, pues por esta primavera, ¿no? Cuéntanos, Merche. Todos los años celebramos el 15 de mayo, San Isidro, que sabéis que es festivo en Madrid. Pocos pueblos como Madrid, yo creo que están tan orgullosos de su santo San Isidro, que además este año no sé si es el cuarto centenario de su... no sé cómo se dice, santificación, lo veremos el lunes en la clase de memoria. Y nosotras vamos a tener nuestra fiesta, bueno, la Asociación de la Fraternidad va a tener su fiesta el día 20 de mayo, que es sábado, y además es un día muy bonito, porque tiene otras cosas, nací yo. Y es mi cumple, 18, cae en este año. Y entonces haremos fiestitas para celebrarlo. Todavía no tenemos el programa definitivo, lo están cocinando desde la asociación, pero las mujeres que están aquí, que participan en las actividades de activación física, pues tendremos nuestro espacio para mostrar nuestra coreografía, que nos las tenemos ya empapadas. Ya tenemos 5 canciones, ¿verdad?, trabajadas, que tenemos ahí, nos las sabemos al dedillo, desde Shakira hasta Rafael, que Rafael cumple 80 años hoy, y tendremos nuestro ratito para hacer nuestro espacio de baile. También habrá espacio para los niños, para juegos de agua, va a haber un mural para que por la tarde con graffiti van a hacer una actividad en la fachada de la asociación para poner el nombre de forma muy bonita, va a quedar todo muy chulo. Actuaciones que vendrán desde títeres hasta actuaciones musicales más enfocadas al tema del rock. Un karaoke, y no miro a nadie, que le gusta mucho el karaoke. ¿Qué más tenemos? Actividades de deporte, puede que haya un número de cabaret, talleres, pintacaras, y todo eso será el 20 de mayo, yo creo que desde por la mañana hasta por la noche, que tenemos aquí compañeras que aguantan del tirón todo el día, y esperamos a mediodía comernos un platito de cocido madrileño. Pichi es el chulo que castiga. Del portillo a la arganzuela, porque no hay una chicuela que no quieras ser amiga de un seguro servidor. Bueno, pues vaya celebración de cumpleaños, Merche, ¿no? No veas. Sí, sí, pasaremos el cumple trabajando, pero en la mejor de las compañías. Oye, nos tenías que enseñar a bailar un chotis y bailar el chotis ese día. Ese día tenemos a Maribel, por supuesto, que hará sus bailes a línea. ¿Qué día has dicho? 20 de mayo, que es el sábado. ¿El día 20 es tu cumpleaños? Sí, sí. ¿El mismo día? El mismo día. Y Maribel hará también su clase de baile en línea con su chotis para que todas podamos bailar el paso doble en condiciones y como mandan los cánones. Y es que no hay una chicuela que no quiera ser amiga porque es un flagelador. Pichi. Bueno, bueno, pues vaya fiestón que tenemos preparado, ¿no? Para ese día 20 y además con la celebración del cumple de Merche. Bueno, pues vamos a continuar. Yo quería preguntaros lo primero de todo. Como ya hemos hablado que las mamás a veces tienen este sentimiento un poco de culpa, pero luego también tienen unas emociones súper bonitas al ser madres, ¿no? Si pudierais describiros así, como en plan titular, ¿no? Como con una palabra sola, ¿qué tipo de madres habéis sido? Cuéntanos, Pepi. Yo he sido una madre muy cariñosa con mis hijos. Trabaja mucho, porque mi marido casi siempre estaba fuera, y he luchado con ellos. Que los quiero mucho, ahora los tengo casados, a los dos cerca, bueno, una no está casada, el que está casado tiene dos niños y vive también aquí arriba, o sea que estoy en la gloria. Qué bien, qué bien. Bueno, o sea que así, en una palabrita, Pepi... Estoy cariñosa. En la gloria. Bueno, estar en la gloria, eso también nos vale. Bisi, cuéntanos, ¿cómo has sido tú como mamá? Pues amorosamente disciplinada. Toma ya, vaya definición. Bueno. Total. 50-50. 50-50. Somos internacionales en este programa, ¿eh? Hombre, ya ves, que manejo del inglés. Bueno, muy pues bien. Para que todo el mundo lo entienda, que creo que de sobra se entiende... Pues mitad y mitad cuando correspondía a una cosa y cuando correspondía a la otra. Procuraba el equilibrio entre ambas. Equilibrada. Sí. Qué bien. Y tú, Eli, cuéntanos cómo has sido como mamá. Bueno, mi papel de madre ha sido empezando de mis hermanos, que como soy hermana mayor, entonces he tenido igual. Pero yo he sido y sigo siendo... Es la, como se dice, la miel y la hiel. Entonces no he sido una madre que ha fomentado muchas cosas, tampoco he sido muy estricta en ciertas cosas. Lo mismo soy con los nietos, los adoro, son mi vida, pero tampoco les doy todo tan fácil. No malcrías. Entonces, no soy, como se dice, fomentadora. No fomento vicios, así que ellos me conocen muy bien, pero sí es la familia más bonita que tengo, mis hijos y mis nietos. Es la dicha de poder haber cumplido y me siento con la responsabilidad cumplida. Con la responsabilidad cumplida, es el titular. Muy bien. Y tú, Nines, cuéntanos cómo has sido como mamá. Pues como la mayoría, o sea, es un papel duro a tiempo completo, es muy sacrificado, lógicamente, pero hay que tener un poquito de todo, mano dura a veces, porque a los hijos hay que educarlos de una forma, pero sin que les falte el cariño y los buenos momentos. Entonces, muy feliz, yo he sido muy feliz siendo madre, es para mí el mejor papel de mi vida. Vaya, qué bien, o sea que mamá feliz y también un poco equilibrada, ¿no? Va un poco en la línea. Muy bien, y tú, Chelo, cuéntanos cómo has sido como mamá. Pues lo mismo, yo me considero una madre pues del montón, como dicen. Ha habido momentos que tenías que frenar un poco, pero otros no, yo he vivido muy feliz porque he jugado mucho, he jugado a las chinas con mis hijos, he jugado a las cartas, he jugado al punzón, tijeretas, ojo buey. Bueno, yo he jugado mucho en mi casa con mis hijos. Y he disfrutado mucho de ello, lo que ahora, hoy día, no pueden disfrutar porque no tienen tiempo. Y yo he disfrutado, la verdad, mucho de mis hijos. Luego, gracias a Dios, me han salido muy buenos, están casados, tienen sus hijos, viven en su casa. Y bueno, yo he tenido a mi hija educándola de una manera y no se decían las cosas como se dicen hoy día, pero vamos, yo, mi hija, he tenido mucha confianza con ella y ella conmigo. Habrá cosas que no me hayan contado, claro, por supuesto, pero a mí mi hija me contaba muchas cosas. Yo me he declarado, digo, mira, esto pasa, esto, este problema, ah, o sea, tener cuidado de esto y del otro, y yo, mi hija, me ha contado cosas, luego comprendo que muchas cosas no me ha contado, pero vamos, yo estoy orgullosa de mis hijos y de mis nietos hasta ahora, luego no sé lo que nos atrae. Hasta ahora, pero, ojo. Hombre, claro, porque es que ahora cambia mucho la vida y a mí me da mucho miedo de, es que hoy es cada día que se suicida uno porque le han hecho bulimia en el colegio, las amigas, o se echan un novio y le hace la vida imposible. Entonces se oyen muchas cosas porque es que todos los días. Bueno, esperemos que todo vaya bien. Y cuando nosotros no era así. En el crecimiento de tu... Pero bueno, yo estoy orgullosa de mis hijos. Vale, pues mamá, orgullosa, jugona y disfrutona. Sí. Y de confianza. Muy bien. ¿Y tú, Loli? Cuéntanos. Pues yo tengo nada más que una hija. Sí. Estoy muy contenta con ella, muy feliz con ella. Vive en mi casa todavía. Y le he dado siempre una de cal y otra de arena. Cuando he tenido que ser esto, porque la he enseñado a ser hija única, ¿sabes? Y entonces yo también soy hija única. Y te tienes que solucionar tu problema, los buenos y los malos, todo te cogen para ti. Así que está conmigo ahora todo, y estoy encantada de la vida. Estoy en la gloria, como dices. Estoy contentísima con ella, muy contenta. O sea, igual, una de cal, una de arena y lo de enseñar a ser hijo o hija única, porque todo el mundo dice, ah, qué guay, eres hijo única. A mi hija en el colegio, cuando venía al colegio, había 5 compañeras más, hijas únicas. Y le decía a la profesora, pero ¿cómo no estas 5 hijas que tengo únicas? Dice, ya hay que ver cómo está enseñada esta niña por mi hija. Lo decía, ¿sabes? O sea, que estaba bien educada. Sí, y luego se ha criado con sus abuelos también, pues muy bien. Pues sí, los abus también, qué importantes. Y tú, Pilar, cuéntanos cómo has sido como mamá. Pues yo como mamá creo que he sido muy comprensiva y buena madre. Además, pienso que no lo he debido de hacer muy mal. Es hija única también y desde luego me ha salido muy buena niña, muy qué fuerte. Bien, también, entonces, ¿no? Creo que algo habrá influido. Hombre, claro, algo no, seguro que todo. Muchísimo. Todo, vamos. Hombre, también el carácter de cada hijo, cada hija, pero sí que es verdad que las mamás influyen mucho, ¿no?, en la educación. Bueno, pues me parece que tenéis unas definiciones un poco parecidas, ¿no? Todas decís así como que equilibrio entre miel y hiel, ¿no? Pues un poco hay que dar una de cal y otra de arena, hay que... Bueno, pues, o sea, me parece a mí personalmente lo correcto, ¿no? Ni ser una súper mimadora, porque al final eso se va de madre, nunca mejor dicho. Sí, se va de madre. Ni tampoco súper estricta, porque tampoco puede ser, ¿no? Bueno, pues también, bueno, he empezado el programa diciendo esto y lo voy a volver a repetir, ya sé que lo he repetido muchas veces, pero es verdad que muchas veces las madres tienen muchas dudas y se enfrentan a las críticas constantes a la hora de la crianza, ¿no? Que si no es que a la suegrita no le parece bien o al suegro no le parece bien que hagamos esto, o a mi madre, ¿no? O a mi padre, o yo qué sé, todo el mundo opina al final. Y bueno, pues eso al final también hace pues que las mamás muchas veces generen un poco de inseguridad, de decir, bueno, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Qué consejo le daríais a estas mamás que en este momento se están preguntando, ¿lo estoy haciendo bien? Cuéntanos, Pepi. Mi madre no se metía en nada. Cuando yo me casé, tuve a mis hijos, pero ella nunca se ha metido en nada. Cuando yo iba a verla, jugaba con ellos, estaba contenta con ellos, pero ella nunca se ha metido en si tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tienes que mantener, enseñarle así, tienes que enseñarle de otra manera, nunca. ¿Pero tú qué le dirías a una mamá que está pasando por estas dudas? Tú que has sido madre y que ya, bueno, pues ya has criado a tus hijas, a tus hijos. ¿Qué le dirías a una persona que está teniendo muchas dudas? ¿Tú has tenido dudas? Yo no. ¿No? No. Qué bien. Pues sí, oye, yo me casé, tuve a mis hijos, y hasta ahora, o sea que nunca he tenido dudas de si lo hacía bien, si lo hacía mal, no. Qué nunca bien. He tenido dudas. Pues mira, la seguridad también sí. Es importante, ¿no? El decir, bueno, yo lo hago así y ya está. Nunca, y cuando, o sea, yo éramos 6 hermanos y en mi casa tampoco había dudas de... Nos llevábamos los 6 de maravilla y nunca hemos tenido dudas, de, ni mi madre tampoco. Mi madre a todos nos trataba por igual y no tenía dudas de nada. Pues muy bien. ¿Y tú, Bici? Y éramos 6, 3 chicas y 3 chicos. O sea que, y yo pues, yo me casé joven y tampoco he tenido dudas. Mi marido casi siempre estaba fuera porque viajaba con un autocar y yo estaba sola con mis hijos. Y nunca he tenido, mi hijo sola, algunas veces con ella. Claro. Con mis padres y conmigo. Que lo había hecho de apoyo, ¿no? Casa. Iba a mi casa todos los días con los niños. Antes de tener mis hijos, pues me iba todas las tardes a su casa por no estar sola. Ya con mis hijos, pues lo mismo. La tarde que yo me apañaba a mi casa y la dejaba en condiciones, pues me iba a su casa. Porque eran mis segundos padres. Qué bonito también tener ahí una compañera, ¿no? Que, salió de que te apoya. De novio. O sea que mi vida ha sido, no he tenido discusiones con mi marido, no, o sea, me lleva muy bien, era muy cariñoso con sus hijos, conmigo, con todo el mundo. Sí, Bici, cuéntanos tu experiencia. Bueno, en cuanto a qué diría una persona que tiene dudas o que no sabe cómo, pues yo creo que simplemente decirla, pues sé tú misma, no te dejes influenciar por, pues por... Hombre, si es muy grave lo que no sabes o lo que eso sí, pero si no, pues lo mejor es ser uno mismo y equivocarse, si se tiene uno que equivocar, y al equivocarse se dará cuenta de dónde está el error. Ensayo y error, como la ciencia, ¿no? Un poco. No sé, pues es que es verdad. Yo, por ejemplo, como no he tenido cerca ni a mi madre ni a mi suegra, nadie se ha metido... conmigo, yo si he tenido un fallo me lo he comido yo y he tratado de resolverle a medida de mis conocimientos y nada más. Pues y eso, he tenido amigas y nos hemos acompañado, aconsejado y nunca hemos sabido si lo hacíamos bien o mal, pero nadie nos dijo eso está mal hecho. Entonces, que confíen. Sí Ser uno mismo y equivocarse, pues tampoco pasa nada, salvo que sea que vaya la vida en ello. Muy bien, así Eli, ¿tú qué le dirías a una mamá que tiene dudas? Bueno, en todo el trayecto que tengo, voy viendo últimamente que las mamás jóvenes se están complicando mucho, incluso con un niño. Antes hemos criado hasta 3 o 4 niños. Pero había más, ¿cómo les diría? No sé si una organización de parte de nuestras mamás, ¿no? Entonces, ahora veo que las mamás jóvenes se dejan llevar mucho por los nervios, por eso de que es difícil controlar. Ayer nomás veía aquí en el parque, había una mamá joven que tenía una niña de unos 4 años y un niño de unos 6 años, yo creo. Ay, esa pobre, correteaba atrás el niño y ninguno la obedecía, ninguno. La niña se puso a hacer berrinche, el niño igual. Y ahí yo me acerqué y le dije, mira, ¿quieres un consejo? Deja que llore todo lo que quiera llorar tu niña. Mientras tanto, al niño tú cógelo y dale gusto. Quiere subir era un columpio, un balancín. Y dale gusto eso y deja que tu niña está segura ahí. Y me dice que ya no puedo más. Ya no puedo más. La pobre transpiraba ahí tanto y se estaba haciendo todo un bollo. Y dicho y hecho, me hizo caso. Y se calmaron las aguas, porque la niña vio que la mamá le estaba atendiendo al niño y dijo, ¿para qué lloro sin motivo, si nadie me hace caso? Claro. Y se puso a jugar con su coche, con su juguete ahí. y ve. Entonces yo pienso de que las mamás se están dejando llevar mucho por esto de los consejos de Google, de Internet y no sé qué, y no son ellas mismas. No son, que dice que no hay que hacerle esto, dice que no hay que levantar, que dice, pero no es así, porque son nuestros hijos, es nuestra casa, es nuestra actitud la que tenemos que tomar para que esos niños aprendan modales, aprendan a tener una vida sana. No hay necesidad de maltratarlos ni de gritonearlos. Pero hablando, y hay que tener, yo les digo, les hace falta voz de mando, porque están ahí dándoles ejemplos y comparándoles, y eso es lo peor. No hay que compararlos. No, eso está mal, porque no todos son iguales. Hay niños buenos desde que han nacido, y hay niños inquietos. Entonces, a ese niño inquieto hay que hablarle, indicarle, hablarle de él, no, mira aquello, no. Entonces el consejo que yo tendría a las mamás, que sean, como decía Bici, que sean ellas mismas y que ellas tengan la voz de mando, no que estén esperando que Google, que Internet y no sé qué vaya dando consejos. Nadie puede, es como yo tengo una palabra que digo, que el médico dice que el, yo le digo, el médico no ha parido. La que ha parido eres tú, y tú eres la que eres responsable, es lo que digo. Pues ojalá te escuchen muchas mamás, Eli, sí. Porque me parece, vamos, esto un discursazo. Nines, cuéntanos, ¿qué le dirías tú a una mamá que tiene dudas? Pues nada, que tenga mucha paciencia y que si, como eso es algo que te sale innato de tu propia vida, de tu ternura, de que los quieres tanto... Que eso va saliendo solo, o sea, nadie, es que es como cada día tienes un papel diferente aun siendo los mismos hijos, porque según la circunstancia tienes que reaccionar. Luego también tienes el apoyo de tu marido, que aunque no esté ahora, también ellos influyen bastante en el carácter de los hijos. Pero tampoco me ha gustado, yo he sido recta y cariñosa a la vez, pero nunca me ha gustado decir, cuando venga tu padre te vas a enterar. No, porque cuando venga tu padre, no, la que estoy aquí soy yo, y si te tengo que dar un pescozón, te lo voy a dar. Y si tengo que premiarte para que seas una persona correcta. Pero bien, yo tengo dos, chico y chica, y son estupendos. O sea, algo habré hecho bien cuando ellos son responsables, ya son mayores, trabajan, tienen su propia familia. Y bueno, pues yo creo que algo he hecho bien. Pero yo lo que las digo... Es que ahora las mujeres de ahora tienen un papel muy difícil, porque tienen que combinar el trabajo de fuera con el de la casa. Los hombres siempre colaboran, pero a la hora de la verdad la responsabilidad queda para la mujer casi siempre, el tema de qué comes, qué cenas, claro, son muchos días, todos los días, y entonces hay que tener mucha paciencia y eso, y llevarlo lo mejor posible. Entonces, claro, están estresadas. Si es que están deseando que los niños se acuesten para ellas no tener nada que hacer, porque la verdad están cansadas y eso es un problema. Pero antes dejábamos de trabajar, pues depende cada uno, y claro, estábamos todo el día con los hijos. Entonces, dentro de lo que cabe, si los llevas al colegio, pues tienes más tiempo también para hacer cosas tú, en fin. Era otro sistema de vida. Y también éramos más jóvenes. Porque ahora yo creo que los hijos se tienen a partir de los 35, que no pasa nada. Pero antes era al revés, casi a partir de los 25, si no tenías hijos ya decía, uy, que no tiene hijos. Pero también la madurez y la forma de reaccionar en la vida creo que también influye bastante. O sea, un cambio total, ¿no? Sí. En la maternidad. Pero me parece muy interesante esto que has dicho de que los papás no pueden verse como una figura castigadora y la mamá premiadora, sí. O al revés, sino que, bueno, tanto el papá como la mamá, ¿no? O, bueno, los dos papás o la dos mamás, lo que sea. Las personas que estén implicadas en la crianza de un niño o de una niña deberían tener las responsabilidades, pues, compartidas, ¿no? Claro. Pues sí, así me parece es. Muy bien. Así es. Y tú, Chelo, cuéntanos. Bueno, pues más o menos lo que dicen las demás. Yo pienso también que no se debe meter nadie en la vida de nadie. Y que cuando uno se casa, el casado casa quiere. Y si viene la suegra y tienes el niño y dice, ay, es que el niño, si le acostaras así, si tú le dieras el pecho hasta ahora, si de esta manera a la otra, viene la madre de la otra manera. No. Ella es en su sitio y tú en el tuyo. Si tú los tienes que pedir un favor, pues se le pides. Y si no tienes que pedir, no. Y tú, a medida que tú vas teniendo tu hijo, la experiencia te va haciendo como lo tienes que hacer. Y yo, mi marido, si venía y decían, es que mamá no nos ha dejado esto o lo otro. Y decía mi marido, si tu madre ha dicho que no, pues por alguna cosa será. Nunca nos quitábamos la razón de decir, si él decía, esto no se puede hacer, mamá, ¿qué es eso? Digo, si tu padre lo dice, pues tendrá que ser así. No quitarte la razón el uno de por sí, no, entonces estás perdida. Y del modo de saber lo que es una madre es teniendo hijos. Si no tienes hijos, no sabes, porque yo, mi hija y mi hijo dicen, joder, mamá, anda que ahora yo que esto. Digo, digo, pues es que hay que tener hijos para saber lo que se quiere a los hijos y que cuando los tienes que decir, hasta aquí podemos llegar, llegamos y hasta. Y los demás, yo a mí una amiga me decía, es que tú cómo los educas todo esto, porque los de ella salían, entraban, no. Y digo, mira, yo, Pilar, no te puedo decir nada, digo, porque cada uno sabe el modelo de su hijo y cada uno modela a su hijo como tú crees que puedes hacerlo, porque no a lo mejor como tú quieras, sino tú le tienes que ir moldeando a medida que tú puedes. No puedes, digo, pero yo no te puedo aconsejar en ese concepto porque no sé de tus hijos como son tampoco. Entonces, pues eso, y yo, gracias a Dios, me han salido bien hasta ahora y bueno, pues no tengo queja. Y he sabido, y yo me vine a Madrid, yo me casé y no he tenido luego tampoco ni a mi suegra aquí ni a mi madre allí. Estaban en el pueblo, tampoco se metían mucho las mujeres. Pero que eso, pero es que tengo una amiga que ayer me decía, hablando de que teníamos que hablar de esto, dice, es que yo me quedé embarazada y decía, bueno, ¿y mi hijo por dónde te iba a salir? Y digo, vamos, no me digas, que es del tiempo mío. Digo, estábamos muy atrasadas en eso, digo, pero para saber, ¿y tú qué creías? ¿Que venía la cigüeña y te dejaba el niño? Y dice, pues te prometo que yo cuando me quedé embarazada, yo decía, digo, ¿y esto por dónde tiene que salir ahora? Yo no me imaginaba que podía salir. Digo, hija, digo, pues es que yo ya hasta eso, digo, estábamos ignorantes en mi edad porque no se sabía cómo ahora, digo, pero vamos. O sea, decían, ¿la cigüeña viene? No. Sabíamos que la cigüeña venía, pero la cigüeña venía de donde venía. Bueno, a día de hoy, menos mal, o sea, aunque lo que ha dicho Eli es cierto, que tampoco una se puede dejar influenciar, pero bueno, tenemos mucha información disponible, ¿no? Sí. Afortunadamente, porque vamos, a mí eso me parece, ¿no? Pues que pobre mujer que no le han dado información que tampoco sí, de nada. Pero vamos, digo, es que no, a mí mi madre nunca me habló nada y dice, digo, pero bueno, es que te casaste, digo, pero te prometo que yo cuando me quedé embarazada no pensaba más que madre, ¿y esto por dónde tiene que salir? ¿Y por dónde tiene que salir? ¿Y por dónde tiene que salir? Yo me reía. Madre mía. Bueno, pero me quedo con dos cosas que has dicho muy interesantes, que es que no se puede desautorizar las personas que participen en la crianza, porque entonces, pues qué mal, ¿no? Y que no dejas influenciar por lo que dicen otras personas porque no están ahí, no conocen a tus hijos, ¿no? Y que, bueno, pues tú sabes un poco. Mira, yo mis hijos se han casado y me dijeron, mamá, ¿a quién quieres invitar? Tú haznos una lista de los que quieres invitar, pero luego ellos han sido los que han ido al restaurante, el que han buscado todo. Yo no, es que veo madres que dicen, es que tienen que esto. Digo, yo mis hijos, yo a mí no me han dado para decir para lo de la boda, quitando los trajes, yo ellos lo han hecho todo. Y me dijo, tú hazme una lista de todas las amigas o lo que quieras invitar tú, que nosotros sabemos a quién tenemos que invitar. Y yo nunca me he metido tampoco, pues no invites tanta gente, tampoco me he metido en esas cosas. Muy bien. Bueno, cuéntanos tú, Loli. Pues más o menos lo que dicen todas. O sea, lo que... ¿Qué consejo le darías a estas mamás? Pues yo, que... consejo no le daría porque no soy para dar consejo. No soy muy de dar muchos consejos. Pero yo la única solución que busco, como yo soy así, pues no hacerles caso. A mí me han dicho, he oído en casa de fulanita que menganita hablan... Que te rebelde, vamos. Paso totalmente de que ellos te completamente. Sí. Nunca me ha dado por decir, fíjate, hay que ver que es. Comparar, no he comparado con nadie. Y tampoco me gusta dar consejos, que cada uno enseñe a sus hijos como buenamente sepa y pueda. Y nada más. Pues muy bien, me parece estupendo también. Buen consejo. Bueno, consejo, no consejo. ¿Cómo lo llamamos a eso? Como quieras. Recomendación. Opinión, como opinión, quieras. Claro. Una opinión. Fíjate, yo tengo 6. Pues madre mía. Habla, 6 en el mundo. Cada uno de su padre y de su madre. Claro. Así que, pues los he educado como he podido también. Claro. A todos. Unos han tenido carrera y a otros han querido trabajar, pues han trabajado. Y así, 6, así que fíjate. Ojo, 6 tuvo mi madre. 6 tuvo mi madre. 6 tuvo mi madre en aquellos tiempos. Sí. Y me vive en 5, porque uno se mató con un coche. Bueno, pues. Así que fíjate. Pues ahora igual, peleas, que si vente conmigo, que si. Que contigo no, que contigo estoy menos. Como ando para allá y para acá, pues conmigo un mes, agrandan en jaleos, que si un mes con cada uno, que si digo me voy a ir a mi casa o me voy a ir a Ávila y no voy a volveros a ver nunca más. Yo me imagino a los hijos como Marco, no te vayas mamá. Así que fijaros. Muy bien. ¿Y tú, Pilar, qué le dirías a esas mamás? Pues mira, yo creo que dudas. Yo las he tenido como se tienen ahora. Lo que pasa es que, bueno, yo voy a hablar de mí. Yo no he tenido ni a mi familia ni a la familia de Pedro porque no los tenía cerca. Al único que he tenido ha sido a mi marido. Que tienes miedo porque es la primera vez que vas a ser madre, pero yo te digo una cosa, yo me olvido de eso porque era tan feliz. De quedarme embarazada y tener solo he tenido una hija, entonces pienso que mi felicidad llenaba todo y no quiero darle consejos a nadie porque creo que eso se aprende. Yo no he tenido a nadie y he leído mucho, pero en realidad después el que tú leas no te va a valer de mucho. Es la práctica y el tener a esa personita, ¿sabes? Que necesita protección, que necesita tanto de ti, porque es un bebé, ya con los años pues se van haciendo ellos solos. Entonces no le doy ningún consejo a nadie. Qué bonito, pues mira, confianza. La verdad es que yo preguntando a otras mujeres de edades pues de parecidas a las de mi madre, ¿no? Que tiene casi 80 años, sí que me he encontrado otras opiniones totalmente diferentes, ¿eh? O sea que yo de verdad valoro mucho que valoréis la libertad y la confianza que tienen que tener las mamás en la crianza, ¿no? ¿Vosotras habéis sido criticadas? ¿Tú has sido criticada, Pepi? No. No, bueno, es verdad, nos lo has contado antes. ¿Tú, Bisi, alguna de vosotras ha sido criticada? Que alguna... yo sepa, no. No os habéis sentido... Entre otras cosas, porque ya te digo que yo he estado alejada de mi familia más cercana, con lo cual si me ha criticado habrá sido alguna vecina, y como tampoco lo sé, pues yo he sido absolutamente libre en ese aspecto. Pues muy bien. Yo también estaba separada de mi familia, la única que tenía era ella. Sí. Pero ella estaba en su casa y yo en la mía. Cuando nos juntábamos, pues eso, pero no nos criticábamos unas a otras ni nada. Y Lolita apoyaba, más que criticarte. Sí. ¿No? Sí. Porque al estar los sola... Los hijos suyos como si fueran los nietos de mis padres. Y yo mis sobrinos, porque los he criado de que estaba ella embarazada. O sea que... Claro. Bueno, pues nada, voy a poner una cancioncita así para hacer un impasse. Vamos a escucharla. El corrido, mis amigos, que yo les quiero cantar, no habla de algún pistolero, mucho menos de matar. Este corrido, señores, se lo canto a mi mamá. Luchona de las de antes, y yo soy su bendición. Lo digo con mucho orgullo, a chingazos me educo. Nomás me pelaba los dientes, ya compórtate, cabrón. En su panza 9 meses ella tuvo que aguantar y seguía trabajando, nada la podía parar. Me tuvo sin anestesia y por parto natural. Madre pura, pura madre, yo te quiero agradecer que la vida me brindaste, eres el más bello ser. A la madre se le canta con todito el corazón. No la chingues a tu madre, debes darle puro amor. Y he esto es pa' usted, mamá. Zapatíele. Si hoy me gusta la verdura, es gracias a ti, mamá. Me decías con ternura, te la tienes que tragar. Se me cae así en la mesa, no se puede platicar. Si en la escuela era un burro, pues chanclazos iba a haber. Muy consciente lo aceptaba, pues sé que era por mi bien. Pa' que fuera inteligente, aunque quede medio güey. Bueno, este grupo se llama Los Tres Tristes Tigres y le hacen todas las canciones que tienen, creo, son dedicadas a las mamás, por si le queréis investigar ahí un poco a este grupo. Y bueno, pues son un poco de chanza, ¿no? De graciosillas. Bueno, pues yo sí que os quería preguntar que en cuanto a esto del apoyo también entre las mujeres y tal, hoy en día, afortunadamente, hay grupos de mujeres, por ejemplo, en el espacio de igualdad, donde se juntan para hablar de la maternidad y apoyarse mutuamente. Porque, bueno, pues claro, hay muchas mamás que después de haber tenido un bebé, pues tienen periodos incluso depresivos, también por el ¿cómo se llama? Pauperio. Hay una, bueno, una etapa en la que. Claro, el posparto. Depresión posparto. Eso es. Entonces, pues la parte del sistema hormonal está todo revolucionado, hemos pasado por una. Bueno, pero se ha pasado por una situación física importante, ¿no? Y jolín, al final de pronto te ves ahí con una criaturita, tú estás ahí un poco hecha polvo y claro, qué importante el apoyo también, ¿no? De otras mujeres que están pasando además por lo mismo. No sé si vosotras tuvisteis algo así, Pilar, ¿tú tuviste algo así? Yo no tuve apoyo de nadie porque te lo he dicho, la familia de Pedro estaba fuera y yo, mi familia, mis padres en aquellos momentos no los tenía al lado. Tengo hermanos, pero cada uno estaba en su casa y tenía su historia, entonces a mí no me apoyaron. Y os lo he dicho antes, yo era tanta mi felicidad, porque la tuve tarde, de quedarme embarazada, de tener familia. Ya os he dicho que es la única que tengo y nos ha llenado nuestra vida por completo y encima hemos tenido mucha suerte con ella, y lo puedo decir. Porque muchas veces cuando dicen, oh, fíjate, una hija única y te puede salir así, pues no, esta ha salido arrolladora, es la que me ha dado a mí fuerza y todo. Que en ese sentido, pues muchas veces tampoco estoy muy de acuerdo en lo que dicen, uy, una hija única. No, pues no, lo mismo da 5 que 6 que una. Y volviendo a eso, yo ya te digo que no he tenido apoyo de nadie, es que todo lo he ido aprendiendo por mí misma. Y creo que la mayoría, bueno, algunas pueden tener apoyo de madres, suegras, yo es que no lo he tenido, lo he ido aprendiendo todo. Y para mí pues ha sido descubrir un mundo. Que me daba miedo de recién nacida, pues fíjate, sabéis que tiene el cordón, ¿cómo se llama? El cordón umbilical, hasta que se seca, pues yo ahí curándoselo. Encima yo fue 8-mesina, bueno, que no es un problema, pero no. Vamos, que no tuvo problema de incubadora ni nada porque pesaba. Y estuve en el hospital, que yo no sé ahora, pero yo estuve, fue con anestesia general, fue un parto de esto, y encima con anestesia general, y estuve en el hospital una semana. Yo también. Entonces, claro, salí. No es lo mismo un parto natural que una cesárea, porque, pues bueno, pues sales más débil. Curarme, pues si mi marido estaba al lado, pues me curaba él, si no, me curaba yo. Y además es que yo pienso que lo he ido aprendiendo todo yo. Yo la di el pecho mucho tiempo. La di 17 meses. Lo que pasa es que ya la acompañaba de alimento porque tenía muchísima leche. Y yo me acuerdo que a los 7 meses me dice la pediatra que dejara de darle ya el pecho. Y yo digo, vamos a ver, que la deje de dar el pecho, ¿por qué? Yo no le hice ni caso. la estuve dando 17 meses porque no te puedes imaginar la cantidad de leche que yo tenía. Además, para mí cortarle, cuando me cortaron la leche con 17 meses es porque ya me decidí y las pasé muy mal, porque me la cortaron con pastillas y todo eso. Y entonces ya te digo que... Lo mejor que la podías haber dado a tu hija. Pues 17 meses que tenía dientes y me decía la gente, es que tiene dientes. Y digo, ¿y a mí qué me importa? A mí no me mordía. Es que no me mordía, de verdad. Yo el día la alimentaba, pero por la mañana y por la noche, como me daban subidones, que ahí me ponía fatal... Pues me la ponía y ya a los 17 meses dije, hombre, ya es demasiado. Fui al médico, con pastillitas me intentó cortármelo, pero a mí eso no se me cortaba ni a la de tres, hasta que por fin ya... Bueno, ahora recomienda, ¿no?, que se le dé leche mucho tiempo. Sí, ahora, ¿no? Pero estamos hablando de hace ya, muchos... Porque hace unos años, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo dos hermanos y una hermana. Mi hermana es siete años mayor que yo. Entonces ella no ha podido darles pecho, ni mi madre tampoco. Y mi hermana decía, hay que ver, ha sacado la leche de mamá y la mía, porque claro, ellas no pudieron alimentarnos. Yo me acuerdo, yo he oído a mi madre que nos alimentó con perlagongón, sí, no sé si lo habéis oído, que era porque no tenía. Y yo, hija mía, ahí 17 meses, dale que te dale. Y te voy a decir una cosa, otra de que muchas veces decimos, ¿qué consejo daría? Yo no daría ningún consejo, porque fíjate, yo fui la primera que no hizo caso a la pediatra, que dice, a los 7 meses, pues digo, no. Y otra cosa que yo veo, que muchas veces las mamás, nos vamos a meter, que si no toques a los niños, que si cada 3 horas o 4 horas no le puedo dar el pecho. Entonces ahí empiezan, que están berreando, y ¿por qué no? Porque ¿qué es esto? Y yo os voy a decir una cosa, y a mí me ha salido muy bien. Era muy comilona, entonces lo único que hacía de madrugada era... pues ya sabía que lo que quería era alimento. Y os digo, yo lo he hecho, ¿eh? Cada uno después que haga lo que le dé la gana. Si a mí a las 3 horas me pedía alimento, le daba. Si me lo pedía a las 2, le daba. Hasta que llegó un momento que yo dije, Dios mío de mi vida, que fue anoche y ha aguantado hasta las 8 de la mañana. El cuerpo es sabio, ¿eh? Y ella misma se reguló. Y tú, Loli, cuéntanos un poco. Tú tenías un grupo de apoyo. Bueno, tú has sido grupo de apoyo, ¿no? He tenido a mi madre y la he tenido a ella, porque sus niños son mayores que mi hija. A Pepi. Que no nos ven. Y entonces, todos los días, como iba a mi casa, pues ella, si la tenía que cambiar, la cambiaba. Si la tenía que coger de la cuna, la cogía. Ella hacía lo que ella quería. O sea, que habéis sido comadres, sí, ¿no? Sí, mi marido se iba afuera... Y estaba siempre sola con mis dos hijos. Y yo los he sacado adelante casi siempre sola, quitando a ellos, los tenía cerca. Y por las tardes recogía mi casa y me iba... Aunque no tenía hijos, ¿eh? Que hasta que tuve ahí los hijos, pero me iba sola a su casa y estaba con ella haciéndome compañía a ellos y yo a ellos. Como ya tuve mis hijos, pues mejor... Y Loli, ¿tú has tenido algún truquito así de madre como los que nos ha contado? Yo le estuve dando el pecho hasta los 9 meses. Luego a los 9 meses ya no le di el pecho y eso porque ha sido muy tragona. Y tragona sigue. Tiene a quien parecerse. Y nada más, no he tenido ningún problema. Ninguno. Muy bien. ¿Y tú, Chelo? ¿Tú tenías grupo de apoyo? Ya sé que tus padres estaban afuera. Yo he tenido los dos con cesárea. De hecho, el chico esperó mucho, mucho el médico y ya se había hecho caca adentro, se lo había tragado y tuvo que ir derecho a hacerle un lavado de estómago tuvieron que meter en la UBI. Y estuve allí 3 o 4 días. Yo, 10 días. A mí me dieron el alta a los 8 días y el niño se quedó allí. Y luego me le dieron a los 3 días. Y bien, y no le di el pecho. Ya, me dijo el médico, no, me cortaron la leche y se crió bien. Y también me decía el pediatra, tú el niño por la noche, si se despierta, le das. Si el niño duerme, no le despiertes. Y yo así he hecho. también. Sin embargo, mi hija tuvo la primera, estuve 15 días allí, me vine y al tercer día la llamo a lágrima viva. Digo, pero ¿y qué te pasa? No lo sé, mamá, es que no duerme la niña por la noche, no lo sé. Y viene mi marido y dice, márchate para Ávila, dice, porque está hablando con la chica y está llorando. Digo, ya lo sé. Digo, ya he preparado la comida para ti para todos estos días y me fui. Fue la niña que es que por la noche la jodía, no dormía. Tenía cambiado sueño. O sea, mira, yo le dije una noche, métete en la habitación, cierra las puertas y yo me quedo aquí en el comer. Y pim, pam, y pim, pam, y pim, pam. Y parece que se quedaba dormida. Pero ¿qué va? ¿En dientes la dejabas de mover, la chica? A agarrarse a llorar. Y yo ya la dije, digo, mira, me ha pasado 3 horas, hija. Digo, dale al pecho porque yo ya no puedo con ella. Y nos acostábamos las dos en otra habitación para que el marido durmiera con la niña en medio, ¿eh? Claro. Sin embargo, la otra pequeña... divinamente, pero esta es que era mediodía, la regabas un poco, se quedaba dormida, mira, salías de puntillas y no habías hecho más que salir y ya estaba berreando. O sea, que tú has sido la por persona... Eso tuvo eso, pero luego ya estuvo otros 8 días más y luego ya se pasó. Y luego, mira, a los 20 meses tuvo la segunda porque quiso ella, de todas maneras, los quiso tener seguidos, ¿sí? Ella dijo que los tenía seguidos y eso, pidió jornada reducida, no iba a trabajar más que 5 horas... Y luego ya pues los lleva, claro, bien chicos, tuvo que ir a la guardería. Que digo que tú has sido la persona de apoyo entonces, sí, de tu hija, ¿no? Sí, que sí, estabas, sí, ahí a tope, vamos, con, sí, ella. Sí, sí. Qué así bien. Luego la mayor está en madera de tal manera que es que, bueno, paso que da su madre, paso que daba. Y ahora con todo y eso, si se sale una noche, mamá, es que yo no me voy porque no te quedes sola, porque a lo mejor el marido viene más tarde, entonces no me voy hasta que no venga papá. O sea que sigue siendo muy con su madre y su madre. Muy bien. Y tú, Nines, cuéntanos, ¿has tenido grupo de apoyo de mujeres? No, das así con la cabeza, no. Mi madre tuvo 5 hijos y nos ha criado todos con el pecho y todo esto los líos. Pero ella decía, yo... ya es que se me ha olvidado, porque ya como vosotros ya sabéis más que nosotras ahora, dice, pero bueno, sí me tenía que dar un consejo, pero no lo necesita. Yo les daba el pecho, yo es que iba todas las semanas con mi hijo primero y luego al médico suyo, al pediatra, y ya él me orientaba, él, si había algo, le miraba, le pesaba, todos estos líos. Entonces... tenía, le daba el pecho, pero a partir de los 4 o 5 meses, como se quedaban con hambre, aunque tenían, yo tenía, engordaban más de 300 gramos semanales, pero como tenían más hambre, pues empecé a ayudarle con un poquito de biberón, que se enfadó el pediatra porque decía que les era más fácil tomar el biberón y ya no, y ya lo dejaban. Pero bueno, yo le decía así, pero cuando lloran le aguanta a tu padre, claro, porque no es que los aguante. Y yo quería preguntaros, cuando ya son un poquito más mayores, estos trucos que tienen las madres, que tenéis las madres de enteraros de las cosas, sí, ¿qué trucos tenéis? Porque, por ejemplo, mi hermana, yo recuerdo que me decía, por la noche yo les digo a los niños que cuando vengan me den un beso. Y que a mis sobrinos me decían, ¿qué plasta, mamá, que vengo a las 3 de la mañana y la tengo que despertar? Y mi hermana decía, a mí el beso me da igual, yo lo que quiero es catarles el aliento, a ver cómo viene. Claro. Entonces, esos trucos ya de adolescentes, claro, ¿qué trucos tenéis? Si queréis, sí, seguimos por ahí, Eli, porfa, y luego Pilar. Sí, sí. Yo tenía ese truco. También. Porque nunca he sido una madre posesiva. Y cuando ellos empezaron a ir a fiestas, la única condición era que me digan con quién iban a ir. Y al llegar, así yo esté muy dormida, entrar y decir, mamá, buenas noches... y den el beso, porque ahí yo ya. Y también que les decía, ya depende de ustedes, si les gusta beber, ya sabrán ustedes hasta qué punto. Les gusta fumar, sabrán ustedes hasta qué punto. Pero aquí la norma es, lleguen a la hora que lleguen y me vienen a dar un beso. Así que esa fue eso, un buen truco también de no desconfiar, ¿no? Y dejar que vayan a fiestas, porque a mí me encantaba ir a fiestas de joven, he ido a 1 millón de fiestas, entonces, ¿cómo a mis hijos los voy a privar de algo así? Yo confiaba en Dios y le decía, Señor, te encargo a mis hijos, y listo, ahí no he sido desconfiada. Pero después, así, de haber necesitado un apoyo para criar a mis hijos, alguna vez lo he tenido de mi madre, pero ella casi muy poco también, porque ella trabajaba, Ella era también viuda y tenía todavía dos hermanos menores a los que yo también he sido madre casi desde los 6 años que he empezado a cuidarlos a ellos. Entonces casi mucho lío no he tenido con mis 3 hijos que he criado. Y después, y cuando nació mi primer hijo, yo ya era madre, pues ya sabía cómo cuidar, bañarlo y todo eso. Y también tengo un don de que los 3 hijos los tuve sin decir ay, sin dolor, nada. Nada de nada. Entonces, sí, y eso me decían, ay, entonces no vas a querer a tus hijos porque uno con tanto dolor los tiene y por eso es un rol, digo yo, los adoro a mis hijos. Pero sí que no tuve ese problema de digamos, de dolores. No, a Dios gracias, ya todo bien. Pero así de seguir muchos consejos, tampoco no ha habido oportunidad porque siempre también he estado trabajando, siempre ocupada, casi mucho no. No he necesitado eso. Bisi, ¿tú tienes algún truco de madre secreto que quieras desvelar ahora en las ondas? No, yo he tenido a 2 con 18 meses de diferencia. Y el mayor me salió empollón, había que empujarle para que saliera y no salía. Y el segundo se echó novia con 17 años, con lo cual la que le controlaría sería la novia. Yo nunca tuve problemas ni de que vinieran tarde, ni bueno, yo digo, el mayor es que no salía. Y luego el pequeño, que vino ya 3 años y medio de diferencia con los otros, pues tampoco, a ese le dio más por la cosa mística, el yoga, yo qué sé, estas cosas que también bebería. Pero el pequeño, sin embargo, me hacía partícipe, se marchó a vivir enseguida con gente. Pues siempre, si su padre no podía, a mí. Ven, mamá, que voy a... para que veas la casa donde vamos a vivir, te voy a presentar a los compis y todo eso. Y bueno, nunca he visto que era otra forma muy distinta de vivir de sus hermanos, pero siempre bajo un control que se ponía él. Te quiero decir que yo tampoco sé si él bebía o no bebía, porque no bebería mucho, porque también trabajaba de camarero y en los eventos y todo eso, y no creo yo que... Vamos, yo en realidad nunca los he visto a ninguno pasador de alcohol, nunca. Así que, bueno, pues esto es. Pilar, ¿quería aportar algún truquito? Sí, de la adolescencia, dices. Yo es que os voy a decir una cosa, ya os he dicho que solo tengo una hija, pero es que ha sido siempre la alegría de la huerta. De pequeña, en la adolescencia y de mayor, porque ahora es mayor, pero es la alegría de la huerta. Lo que pasa es que no me ha dado así disgustos grandes. Y lo que sí hacía, su padre se quedó, ya en la adolescencia, que ya sabes que si la fiesta del parque o esto, ya quedas con las amigas, ya su padre se quedaba dormido, yo me iba a la cama, pero yo no, nunca, y con los años tampoco he podido dormir. Porque fíjate, ahora ya está independizada, pero siempre me quedo más tranquila. Sabes que en el móvil, por ejemplo, viene la hora. Hay gente que la quita, ¿no? Y hay gente, pues si yo, por ejemplo, veo las 9 de la noche y las 4 de la madrugada y ahí no se ha movido, pues ya mi preocupación era esa. Ya cuando veía las 5 de la madrugada, digo, ay, ya, pues mira, se ha conectado. O sea, que ya está, ya, o sea, en la adolescencia y después. Y lo que sí hacía, que su padre se quedaba dormido, entonces yo me iba a la terraza. Y yo vivo en la calle así principal, que miras para arriba y está lo que es el metro de Campamento, a lo lejos. Pues es toda la calle esa. Entonces, desde la terraza yo me asomaba, me fumaba un cigarro, ahí nadie se enteraba, con la luz apagada, y yo miraba a todo lo largo de la calle. Entonces, cuando ya veía que asomaba por aquí, por la parte de la gasolinera, que hay luz y todo, pues salía corriendo, me iba a la cama y yo me hacía la dormida, porque siempre, para que no se enterara, porque ella siempre ha sido, o sea, como muy capaz, pero muy independiente. y ella te podía decir las cosas, vale, libremente, pero no ahí atosigándola, ¿sabes? Entonces, pues con los años se lo he dicho, lo que hacía, y le ha entrado mucha risa. Digo, madre mía, me tira horas y horas en la terraza y me iba corriendo a la cama. La otra veía la luz apagada y dice, ah, toma, ya están dormidos. Bueno, mejor eso que mi madre, que aparecía por el pasillo como si fuera un espectro. Yo dormirme hasta que no han entrado mis hijos por la puerta, yo ya sentía la llave yo que entraban, tampoco. Me daba la vuelta para el otro lado de dormir. Y yo, sin embargo, mi marido ese dormía y no hacía nada. Pero yo tampoco me podía dormir hasta que no estaban dentro. Y es ahora cuando salen de viaje y el día de Reyes, que a lo mejor viene mi hija a cenar, a comer en casa de mi hijo y se van, a lo mejor a las 3 o 4. Digo, tú cuando llegues me mandas un WhatsApp. Hemos llegado a Vila. Pero mamá, o sea, te digo, tú me le mandas. Y a mi hijo le digo, vosotros le mandáis. Digo, yo el móvil le dejo encendido. Pero yo a lo mejor me he dormido, pero a lo mejor a las 3 de la mañana me he despertado, miro el móvil y digo, ah, pues mira, ya han llegado. Y yo eso digo, o sea que... Claro. Entonces yo los tengo acostumbrados a eso. Cuando salen de vigilia, pero es que ellos, si yo me voy al pueblo, ya si a lo mejor ellos creen que sean más horas, ya me dijo, ¿dónde estáis? Digo, bueno, tú sabes que nosotros salimos de Madrid, que si echamos gasolina, que si miramos el aire, que si entramos por Ávila por unos bollos, que si luego a por un queso en la gasolinera de tal sitio. Digo, que nosotros salimos de Madrid, pero no sabemos como vosotros que vais recto. Sí, pero yo pero siempre pedimos cuando llego, que nos justifiquen, pero luego a nosotros se nos olvida justificar. Claro. Claro. Entonces un día que fuimos al cumpleaños de mi nieta Ávila y vino tarde, y me lo puso por la mañana, le llamé a las 8 de la mañana. Y dice, ¿cómo llamas a estas horas? Digo, ¿ah, qué? ¿Cómo llamas a estas horas? Digo, ¿hubieses tomado? Pues se me olvidó completamente, mamá. Digo, pues para que sepas, tú cuando vengas de viaje, a la hora que llegues a casa, tú mandas un WhatsApp. ¿Qué? ¿Pues estás dormido? Digo, bueno, pero a lo mejor me despierto a la media hora y yo ya veo que tú has llegado y ya me duermo tranquila. Bueno, estas madres están siempre de guardia, Ana. Mira, voy a decir una cosa. Cuando, en mi caso, y yo no era de salir mucho por las noches, pero bueno, ya tienes una edad que ya empiezas a salir y ya con novio y todo eso es distinto. Bueno, pues yo siempre oía a mi padre decir, a mi madre, desde luego, Pilar, ¿cómo puedes dormir? ¿Cómo puedes dormir tan tranquilo? Porque yo llegaba y entonces no llegaba tan tarde como se llega ahora y lo que tú has dicho antes. Entonces yo abría la puerta, el pasillo y el salón, con las luces apagadas, sentado en un sillón. Tú te puedes imaginar el susto que yo me daba allí. Me lo sentado, imagino, por lo que sea. Allí, sentado en un sillón con la luz apagada, yo me daba cada susto porque entraba y ¡pum! Y el otro, ¡no! Es que no podía dormir, me dolía el estómago, siempre faltaba, tenía una excusa. Le faltaba el gato, ¿no? Estar acá no, siempre tenía una excusa y le oía decir, desde luego, Pilar, ¿cómo puedes dormir? Y es que él era así, hasta que no nos tenía a todos, no se quedaba tranquilo. Yo eso lo hacía mi tío. En Úbeda, cuando me iba a la feria, pues volvíamos a las 5 de la mañana o a las 5 y media, a la hora que se presentaba. Y nos quitábamos los tacones en la esquina. Pues, y eran tres casas. Y cuando llegábamos estaba mi tío detrás de la puerta, nos decía. Le decía a mi primo, tú ahora mismo te cambias y te coges el tranvía para Linares, porque trabajaba en Linares, en Santa Ana. Decía, vosotros dos, nos decía, mañana os hablaré, vale. Subíamos con escaleras para arriba, pero luego al otro día él se iba a su trabajo y a mí yo me bajaba donde vivía mi tía y mi abuela y a mí no me decía nada y a mi prima tampoco. El que se lo llevaba era detrás de él. Era la amenaza fantasma. La amenaza de mi tío, eso siempre no se me olvida. ¿Y tú, Visi, que ibas a decir pues algo? Sí, iba a decir que yo en realidad, mi padre nada más que me tenían a mí, porque mi hermana no vivía con nosotros, pero yo me eché novio a los 17 años y yo no podía llegar más tarde de las 10 de la noche. Ah, era el tope. Sí, sí, sí. Y íbamos al cine y tenía que salirme sin terminar la película. Y hasta que ya mi novio se infló y dice, voy a subir a hablar con tu padre, porque esto no puede ser, que vengo desde Madrid al fin de semana y que ni siquiera podemos terminar de ver la película. Así que, claro, subió, habló con él y dice, hombre, eso haberlo dicho antes. Encima le dice, eso haberlo dicho antes. No, no, hombre, por lo menos ya que gastáis el dinero en la entrada, qué menos. Y entonces, o sea que... ya podía llegar, pues eso, si la película acababa a las 10:30, pues a las 10:30, pero ya iba. Si no, a las 10 de la noche. Que le hacía caso a él y a ti, ¿no? ¿Eh? Que le hizo caso más a tu novio que a ti, ¿no? No, claro, es que yo tampoco me atreví a decirle eso de que a ver, que vamos al cine, nos tenemos que salir antes de tiempo. Es que yo tampoco me atreví a decirle a mi padre nada. Yo de mis padres no me castigaron nunca, pero tenías un respeto. Tú salías claro. a tal hora y tú no pasabas de esa No hora. Pasabas, no, que no, va, no. que va. Era sin miedo, pero respeto. Sí, sí, sí, sí. Y a mí no es que no me dejaran, es que trabajaba tantas horas en peluquería que yo de lunes a sábado era todo el día trabajando y el único día que libraba era el domingo. Y el domingo iba a bailar con mis amigas y eso, a las 11 ya estaba en mi casa, sí. pero nunca me han dicho nada. Pues pero... yo salía con mi hermana y bueno, cuando conocí a que era mi marido y salimos tres parejas y no se nos ocurre nada más que irnos a Ávila a comernos algo. Se nos hizo tarde. Yo venía con la otra pareja, mi hermana llegó antes y claro, me estaban esperando. ¿Y tu hermana? Pues no lo sé, yo hemos salido juntas, pero yo no sé dónde está. Bueno, cuando yo llegué a mi casa, madre mía la que me cayó. Vaya. Dice aquí todos los días, y sabíamos que teníamos que estar a las 10, claro. todos los días a las 10. Y si puede ser antes, mejor. Mejor que después. Dice sí. así que esto no vuelva a pasar. Claro. Ay, los toques de queda, los toques sí. de queda. Vaya tela, ¿eh? Y mi marido no, yo cuando éramos novios no entraba en mi casa. Me silbaba desde abajo, yo oía el silbido y yo bajaba. Pero él hasta que entró tarde. Sí, es que entonces se estilaba eso. No, yo el mío entró pronto. O sea, porque mi madre no quería que estuviéramos en la puerta ni nada de eso. Y entonces entró pronto. Mira, mi hermana, la tercera, se echó novio que era de Ávila, entonces iba los fines de semana y en casa de mis padres no, tenía que quedarse en una que tenía el bar y allí tenía una cama y dormía. Y luego ahora los hijos de mi hermana iban con las nueve, se quedaban en casa y le decíamos, padre, que todo eso. Dice, hija, el tiempo ha cambiado mucho y hay que ponerse modernos y entrar en las... Digo, o sea, que no podía entrar el novio de tu hija y ahora los novios de tus nietos. Pero luego era muy comprensivo. Él entró muy bien en la relación de esta, del cambio de forma de ser y todo. Pues el mío cuando venía a buscarme me silbaba desde abajo, no subía a mi casa. Así se tiró una temporada. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer un programa, Merche, de estas cosas, estas pillastrerías que tenían estas mujeres cuando eran adolescentes, me parece, ¿eh? Cómo hacían para manearse, ¿no? Y para salir sin esas broncas, ¿no? Un poco. Yo, por ejemplo, tengo de mi mamá. Ella quedó viuda muy joven, con 4 hijos. Entonces ella era igual de bailarina y cantora y tenía una amiga que cuando los fines de semana vivíamos con la casa de mi abuela, vivíamos con mis abuelos. Entonces fines de semana, ¿qué hacía mi mamá? Agarraba un bolso y ponía su ropa para fiesta y por la pared pasaba la amiga y salía con su ropa de casa y luego se cambiaba en la casa de la amiga. En una ocasión, creo que era un año nuevo, me acuerdo, yo me quedaba a cargo de mis 3 hermanos, ¿no? Y no pasaba nada. Entonces, en una ocasión, un año nuevo, mi abuela hacía siempre las empanaditas fritas, hacía su chocolate para Navidad. Mi mamá entrando como el gato y con su bolsito y sus zapatos. Y mi abuela, como ya estaba en la cocina, la vio, agarró la escoba que estaba. Pobre mi madre, le hizo correr todo el patio. Vaya, le salió mal la jugada. Me cachi, la pillaron. Sí. Pues mira, yo la primera vez que fui al cine con, bueno, mi novio, que después fue mi marido, él me llevaba a mí años, bueno, pues había tenido una vida ya, un pasado y una vida muy, muy intensa. Y fíjate, si él después con los años me decía, es que tú eres un palomo y encima cojo, te puedes imaginar. Entonces siempre ha recordado que la primera vez que fuimos al cine, oye, yo iba a bailar con mis amigas, pero lo que hemos hablado antes, yo iba a las sesiones a de la tarde, que a las 10 o 10:30 ya se terminaba. Pero, claro, y para tu casa. Y mira que tenía, porque yo les decía a mis padres, oye, que tengo algo, voy a llegar más tarde, y la verdad es que nunca me han puesto, tampoco les daba motivos, pero tampoco. Entonces él siempre recuerda, pues ya te digo que me llevaba años, había tenido una vida muy intensa que yo no la había tenido, claro. ¿No? Y la primera vez que vamos al cine, dice, bueno, que vamos a ir al cine. Entonces él estaba acostumbrado a ir a la última sesión. Pues cenaba la última sesión y todo. Y entonces yo, bueno, que vamos a ir al cine. Y yo, nada, le meto en la sesión de las 6:30. Le meto en la sesión de las 6:30. Y él, pues nada, se cayó, no me dijo nada, porque era la primera vez que íbamos al cine. Y después, con los años, me dice, bueno, con los años, ¿no? Cuando ya teníamos, vamos, madre mía, fíjate, yo ya, después, un hombre hecho y derecho, yo en mi vida, que estaba acostumbrada a ir a la sesión, si empezaba a las 10 o las 11 de la noche, y me mete en la sesión de las 6:30 de la tarde, y encima una película española y de risa. Con la chiquillería. Tiene familiar, claro. Pues yo tengo el recuerdo ese que dice que hacía años y años que él no había ido a una sesión de las 6:30. Y yo, toma, loca perdida. Bueno, vaya anécdotas más divertidas. Por eso tenemos que hacer otro programa, porque ya nos estamos quedando, bueno, nos hemos quedado sin tiempo hace un ratito. Pero bueno, yo os agradezco muchísimo, como siempre, pues que me contéis tantas cosillas, que nos contéis tantas cosas, y bueno, este ratito tan agradable que pasamos siempre, ¿verdad? Bueno, pues nada, nos vamos despidiendo hasta el próximo viernes. Ya nos lo dirá Merche. Y nada, y que espero que, bueno, pues que tengáis ese fiestón que tenéis preparado para el sábado, súper, súper chulo, y que lo paséis muy bien. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Para todo el día. Hasta luego, Maricarmen. Siguen dormidas, pero el reloj de la vida ya ha despertado a esa madre. Con el café y la tostada, camisa recién plancheada, pa' cuando él se levante. Bocata para el recreo, un beso que luego veo, corre pa' casa otra vez. Hace la cama al fregado, huye que huye al mercado.